Bueno, nosotros primero hay que recordar de que en la época del gobierno menemista, gente, muchos trabajadores, la gran mayoría de los trabajadores, nos vimos afectados por las leyes del ajuste. Las famosas leyes que derogaban o que se construyeron para llevar adelante un modelo económico neoliberal y sostener a partir de la legislación y de la complicidad de la mayoría del arco político de ese momento que favoreció estas políticas. Bueno, afortunadamente, años después, con el cambio de gobierno, se suspende parcialmente la, digamos, o se levanta parcialmente la suspensión de la ley de jubilación docente con un decreto, que fue el decreto presidencial de quien era en ese momento Néstor Kirchner, el presidente, que bueno, saca un decreto donde pone en vigencia uno de los artículos que para definir cómo se puede jubila un docente, ¿no? Esto, bueno, volvemos nuevamente a tener la posibilidad de jubilarnos la mujer a los 57 años y los hombres a los 60, y digamos la posibilidad de jubilarnos con el 82% del haber al cese que tenía el trabajador o que tiene el trabajador. Digamos, esta resolución, esa circular que saca la ANSES, que nosotros fuimos a hacer la presentación judicial, ya que no tuvimos respuesta administrativa de la presentación que hicimos en agosto, lo hacemos en función de lo que nosotros entendemos que es una clara violación, esta interpretación de la ANSES, al propio decreto presidencial, que la única posibilidad que entendemos nosotros existe de que tenga una nueva interpretación o una nueva forma de aplicación es con otro decreto presidencial o con una ley de nación que modifique este artículo, ¿no? Que está planteando ahora el ANSES, concretamente, que un docente tiene que acreditar 12 meses completos en un cargo, en un cargo, para jubilarse con el 82% de esos saberes. Hasta ahora, todos los compañeros que se jubilaron acreditando el haber al cese. Después podremos evaluar, porque esto lo hemos discutido inclusive en nuestra propia organización, podremos evaluar si esto es justo, más justo o menos justo, si corresponde a nosotros, y si seguimos insistiendo como organización en levantar la suspensión total de la ley de jubilación docente, lo que le va a implicar al trabajador la posibilidad de evaluar y de analizar si le conviene más a la hora de jubilarse. Pero hoy por hoy hay un decreto del gobierno nacional que se tiene que aplicar y que indica claramente, sin lugar a dudas, porque es clarito el decreto, cómo se tiene que, o qué tiene que acreditar un trabajador al momento de presentar su renuncia para jubilarse. ¿Cuánto en la actualidad, qué es lo que se toma en cuenta? Entonces, ¿el último año, los 12 meses, cómo es? No, en la actualidad lo que se tomaba en cuenta, digo, porque hasta ahora nosotros no hemos tenido reclamos concretos en función de que los compañeros han recién en estos últimos meses han presentado en el ANSES sus papeles y hay que ver qué le responde. Pero en concreto, hasta el mes de julio lo que se tenía en cuenta era el sueldo que tenía un trabajador, el último sueldo que tenía el trabajador al momento de presentar la renuncia. O sea, el último mes. El último mes. Nosotros tenemos un compañero que cumple 60 años, una compañera que cumple 57 años el mes de julio, bueno, presenta el recibo del mes de julio y eso le tomaba el ANSES para la jubilación definitiva una vez que presentaba la renuncia definitiva. Bueno, eso es lo que hoy está en duda, digamos, porque el ANSES, vuelvo a repetir, en el mes de julio saca una circular donde dice, no, ahora nosotros queremos que tome los últimos 12 meses. Bueno, y esa, en ese sentido se hizo la presentación. Y claro, y vendría a ser un promedio de los últimos 12 meses en el fondo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Vendría a ser un promedio de los últimos 12 meses. Lo que está planteando el ANSES ahora, Claro, ¿no? Te repito, o sea, nosotros... quedó claro, Pablo, quedó claro. Que decía el decreto hasta ahora era el último mes, y ahora la modificación es los últimos 12 meses. El promedio de los últimos 12 meses. Quedó clarísimo. Bueno, y esta presentación se hizo ante la justicia, ¿no? Esta presentación se hizo en la Cámara Federal de Roca, en función de, bueno, no tuvimos la iniciativa. Nosotros en agosto hicimos una presentación administrativa de la ANSES pidiendo que revea esta circular, Ajá. Y no, hasta ahora no hubo respuesta. Ahora, Paolo, ¿esta presentación no la debiera hacer la CETERA? Esta presentación, en realidad, claro, la debería hacer la CETERA en función de que hay 11 provincias que están en esta situación y que es un problema nacional. Uh-huh. Pero bueno, nosotros no queremos, estamos a día de las elecciones, no queremos, digamos, tampoco utilizar esto políticamente en función de las elecciones, pero está clarito que nosotros, ni bien surgió este problema, se lo planteamos a la persona que está encargada de esta situación en el orden nacional de nuestro sindicato, y hasta ahora tampoco se ha hecho nada, o si se hizo algo lo desconocemos. Pero uh-huh. bueno, es la realidad que es una lucha que a nivel nacional. Uh-huh. Decís, en representación de 11 provincias, ¿quiere decir que esta modalidad de jubilación rige solamente para 11 provincias, Paolo? Exacto. Nosotros, hay 11 provincias que, bueno, en su momento trasladaron su caja de jubilaciones a Nación, entre ellas, bueno, Río Negro y otras provincias más del país, que cobran a través del ANSES, y cobran de esta manera. Después hay el resto de las provincias, como el caso de Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, bueno, que tienen su, por nombrar algunas provincias, ¿no?, que conocemos nosotros más o menos como el régimen jubilatorio, tienen su régimen jubilatorio de lo provincial propio, uh-huh. que en algunos casos, digamos, nosotros reconocemos que el nuestro es mucho mejor, porque en Provincia de Buenos Aires tiene cierto que se jubilan, se pueden jubilar antes, como que con la edad, también es cierto que si jubila a los 50 años, no cobra el 82%, agarra si llega a cobrar el 48-49% del valor, uh-huh. Digamos, que le correspondería ganar. Uh-huh. Pero bueno, son discusiones que nosotros nos seguimos dando en función de lo que se plantea dentro de la organización, el tema de la edad, el tema de la percepción. Bueno, perfecto, quedó clarísimo entonces. Bien, te cambio de tema. Hay elecciones de representantes en el Consejo Provincial de Educación, en la UNTER, al interior del gremio. En este caso votan solamente los afiliados del gremio, porque también se pueden presentar por fuera, pero ya en la general, ¿no? Y por ahora, bueno, elecciones al interior del gremio. Contanos un poquito cómo viene esto, es el miércoles, ¿no? El miércoles son las elecciones. Así un repaso rapidito. Nosotros, el Consejo Provincial de Educación, convoca una resolución a elecciones para elegir representaciones docentes en los cuerpos colegiados en el mes de noviembre. Para el mes de noviembre, en función de esto, la UNTER tiene su elección interna. Uh-huh. Va a haber tres agrupaciones, tres listas que se van a presentar para llegar a ocupar el lugar de representación por parte de los compañeros afiliados a la organización en esta elección del mes de noviembre, donde, bueno, históricamente no han habido otras listas. En la última elección hubo una lista, pero que sacó muy poquitos votos. Tenemos junto a nuestra organización tiene afiliado casi el 80% de los trabajadores de la educación, lo que hace que prácticamente la lista que presenta la UNTER es la lista que después se proclama. Claro, claro. No sabemos qué va a pasar. Si hay elecciones, bueno, va a haber una lista en representación de la UNTER, donde van a estar representadas la mayoría y las minorías. Ahora, bueno, te decía, hay tres listas, la que participamos nosotros, que formamos parte de la Comisión Provincial y que pusimos la mayoría de las seccionales, que es la lista de Azul Arancibia, donde nosotros llevamos como candidato a vocal gremial a Sandra Scheroni, que es una compañía de Roca, para la Junta de Clasificación, el nivel primario Jorge Fernández, el nivel secundario Gustavo Moyano, nivel inicial a Horacio Marcetti, y en las juntas en la Junta de Disciplina, Juan Villagrande, que es un compañero de San Antonio con histórica militancia en el sindicato. Después las otras listas, por ahí te nombro también las cabezas de las listas. Bárbara Palumbo va con esta vocal en representación de la lista celeste, como está gremial, y Fabián Epulés, que es un compañero de Cipolletti, va como candidato también a gremial por la lista full, en su unidad de lucha, que por ahí para tener una referencia, está vinculado al Partido Obrero, bueno, a su sector entre el sindicato. Pero son las tres listas que van a competir. Nosotros, obviamente, con mucha expectativa, entendemos que no va a ir bien. Pero bueno, hay que esperar miércoles. Como siempre, el resultado lo van a indicar los compañeros, que también es una evaluación a nuestra gestión, ¿no? Eso lo tenemos clarito. ¿Va a haber una volante también, como en otras ocasiones? Sí, en Viedma, cada seccional organiza en función de su realidad, uh-huh. Y las juntas electorales locales, cómo se van a cómo se llevan adelante los comicios. Nosotros, precisamente el viernes, y esta vez no va a cambiar, va a haber dos urnas fijas. Una va a estar en donde funciona el secundario número 8, 84 y el 91 a la noche, que sí. Es la que está en Guido y Buenos Aires. Sí. Va a haber otra urna fija en donde funciona la escuela 96, el 41, que es la escuela, digamos, que y la escuela oficio, que es el edificio que está en el barrio 20 de Junio, en el corazón del barrio 20 de Junio América. Ahí, y estas dos mesas van a funcionar igual que las otras, de 8 de la mañana a 20 horas, con continuidad todo el día para poder votar. Y después, bueno, el resto de las 7 urnas van a recorrer todas las escuelas. Una de las urnas va a hacer toda la parte rural, o sea, va a partir de la mañana y volver a la tarde, recorriendo lo que son las escuelas de, bueno, Guardia Mitre, Javier y el Juncal. Para que los compañeros tengan la posibilidad de votar también en esas escuelas. Sí. Y el resto, bueno, a la Boca también va la urna para que puedan votar los compañeros de la Boca. Y después el resto de las urnas van a recorrer las escuelas de viernes.